cada rato se me disgusta. Tengo que ponerle mala cara, que cada rato se me disgusta. Voy a tener que buscarme otra, que voy a hacer diez de mi de mala. Voy a tener que buscarme otra, que voy a hacer diez de mi de mala. Voy a tener que buscarme otra. Colacho, que voy a hacer diez de mi de mala. Tendré que hacer como hizo Colacho. Que voy a hacer diez de mi de mala. Tendré que hacer como hizo Colacho.